Es la pregunta del día en Mañanas X. Tenemos pregunta del día, claro que sí. Esto todo estaba ahí escrito. Y entonces, Catalina, te doy el privilegio de hacer la pregunta. Se agotó boletería en preventa de el concierto de BTS en Colombia. Son dos fechas en octubre. Y por eso, y porque agregaron fechas y han sido tan exitosos, y su nuevo disco y el documental y el regreso en su concierto y demás, estamos preguntando hoy, ¿van a ir a BTS? Les dejamos una encuestica para que ustedes digan, sí, ya tengo boleta. No. No, no me interesa, de pronto también es válido. Sí. O, sí quiero ir, pero aún no tengo boleta, como nosotras. Las personas que contestamos esa tercera es que estamos manifestando. Exacto. Para ver si lo logramos ya, así simple y sencillo. Prendemos velas. Porque están en todo lado y qué dicha. Porque es contenido de calidad. Mira, tú me dañaste la cabeza. No, porque aporté a ti. Me presentaste a B, que es uno de los integrantes. Es decir, ya los había visto, pero en realidad no me había fijado a detalle. Ay, Dios lo bendiga. Le he hecho un trabajo, hace poco le mostré las manos. Qué lindas manos. Ayer salió un video de él al lado de Jimin bailando con la lluvia. Se muerde los labios. Se pone la capucha y él sabe lo que hace, y no, bendito sea. Porque además está lloviendo, entonces está... Un espectáculo. De verdad que son... buenos días. De verdad que es un espectáculo. Qué rico Puerto Rico. Exactamente. Ahí está para que se inspiren. Desde Alemania es Adam Porter, la canción es Move. Mira que vi un video de una fiesta de matrimonio donde el DJ que estaba, y fue acá en Colombia, puso esta canción y la gente enloquecida. Bueno, pero es lo que siempre hablamos. Y la cantaban. Y yo como, ok, mira. Nosotros de pronto en este oficio radial poniéndola todos los días, de pronto ya estamos un poco saturados, pero la canción es nada mala y es y como mira, que te enrumba de una. Y sentía a la gente cantando y yo, ah, qué bueno. Y obviamente sonaba acá en la X. Y la siguiente sección es una presentación de Paga a Todos los que Resuelven. Y vamos a celebrar el cumpleaños de una de las voces más increíbles del pop. Ella es Sophie Ellis Bextor, y si no lo sabía, esta canción fue producida por Calvin Harris. No tenía ni idea. Es Caigo, la canción es Firestone. Ya le caigo. Ya le, exactamente, no vas a hacer eso como Alejandro, te pido por favor. No. Pero es diferente. Pero está bien, no, miren. Aló, aló. Díganle a Diana que deje de cerrarme el micrófono. No, porque tengo el control. Que en tiene estos control, días voy a poder, ir. La alzo de esa silla. Ahí ya sí puede hacerme. Catalina me humilla por mi tamaño. No es cierto, yo te ayudo a alcanzar cosas que están pero altas tú te para ríes ti. Así. Yo no. Y toda la gente alrededor la ve y se ríe. Nos pasó hace un tiempo. En un almacén. Pero se empezaron a reír porque tú. Empezaste a decir que yo te estaba humillando y que no sé qué. No, por favor. Pero era algo muy alto, o sea, yo me tuve que opinar. Sí, quiero pedir un favor gigante a quienes tienen almacenes que no pongan las cosas tan altas, porque uno, a mí, la cantidad de veces que me ha tocado pedirle ayuda a la gente para que me alcance eso. Cosas, el atún, tantas. ¿Qué me pasaba? Esto ya es tiempo viejo, pero sé que no estoy sola, con algunos buses ejecutivos. Para timbrar. Que eran altísimos. Y cuando estaba el timbre sobre la puerta era bien, o sea, bajito, pero cuando estaban en el techo, claro. No me daba, entonces se me tocaba Diana saltando a la persona atrás, qué pena con usted, me ayuda a timbrar. Problemas que nunca entenderé. Porque eres grande, alta, ¿ves? Por eso es que te cierro el micrófono. Porque es la venganza de los chiquitos. Oye. Bueno, señora, vamos a hablar de Michael Jackson. Exacto. Bien. Hace un tiempo yo les conté que Paris Jackson, la hija de Michael, estaba súper en contra de la película que estaba saliendo y que hay en medio de toda una demanda por plata que dejó pues también Michael Jackson. Y a ella ahora está asegurando que los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson la están intimidando por cuestionar los gastos que están teniendo. Porque ella lo que dice es, ¿por qué con esa plata que me correspondería, según sí, muchos a mí están pagando una película que además su familia, en este caso ella, no quiere que salga. Sí. Entonces sí está cuestionando el manejo de fondos del patrimonio, señalando que está siendo intimidada por cuestionar el uso de este dinero, según documentos judiciales obtenidos por TMZ. Y es que las diferencias entre ella y los ejecutores de este dinero surgen luego de que afirmaran que ella está más interesada en atraer la atención de los medios que en resolver problemas relacionados con la administración del patrimonio. Y en respuesta, esta chica, que además de todo es cantante, y su equipo legal sostienen que los ejecutores han presentado documentos judiciales que se burlan y menosprecian la inteligencia que tiene Paris Jackson. Entonces, los abogados de ella también han expresado que casi en cada audiencia y nuevamente en presentaciones que han tenido, estas otras personas están intentando evitar el fondo del asunto y caracterizar las preocupaciones de Paris como impulsadas por abogados o por un supuesto interés de los medios, y ninguna de las dos es cierta. Dicen que ha sido muy doloroso este proceso y que constituye una distracción de su propia vida y de su carrera, y ella aprovechó para decir que los medios la están atacando, afirmando que las declaraciones recientes de los ejecutores del dinero la describían como desfilando en una audiencia en la que ellos se autodenominan los adultos frente a ellas y sus hermanos, que resultan ser sexistas y que buscan presionarla. Bueno, todo lo que tenga plata siempre va a estar alrededor de problemas. Y también está Biggie Jackson, que es el otro hermano, el otro hijo de Michael Jackson, que se suma con un nuevo giro, porque él está intentando mediar en toda esta situación entre Paris, su hermana, y entre los albaceas, que son los que están manejando todo el dinero. Y él lo que dice es que él quiere llegar a un acuerdo inminente, pero ¿qué pasó? Que ese acuerdo que él estaba trabajando se cayó. Hay documentos que dicen que él asumió un rol clave en las negociaciones a través de su equipo legal para intentar alcanzar un pacto entre las partes, porque a él también pues le interesa obviamente ese dinero, ¿sabes? Pues es plata. Como, ayudémonos. Y está bien, un fin común, diría yo, pero pues uno que es humilde y no tiene cómo llegar a esas cantidades de dinero, uno en serio buscaría el camino más fácil para recibir algo. Entonces, los abogados de él dicen que ellos están hablando por Paris, por Prince y por el propio Biggie para llegar a estos acuerdos, en donde impulsaron que se resuelvan los problemas y los puntos de fricción, especialmente a los sistemas de contabilidad del patrimonio y a la supervisión de pagos de las firmas legales externas, y afirman que a finales de marzo las partes estaban muy cerquita ya de cerrar el acuerdo con algunas modificaciones, pero pues todo se cayó, no prosperó, y se cayó justo cuando Paris Jackson se retiró en el último momento y presentó una contrapropuesta radicalmente diferente a lo que ya se había hablado desde antes. Bueno, si en un juicio de sucesión, que es con no tanta plata, hay tantos problemas, imagínate. Es que este es una caso. Fortuna que supera los 2,000 millones de dólares. Imagínate. Acá lo recordamos. Qué buena canción, ¿no? El video, brutal. They Don't Care About Us, Michael Jackson. Folks con The Runner. Noticias musicales, noticias de la luna, que sigue siendo protagonista, pero esta vez de otra manera, no con Artemis 2, sino con Björk, que también es una persona que de un tiempo para acá, si no lo sabían, ella hace una especie de festival pequeño electrónico donde invita amigos a poner música en Islandia, siempre en el marco de la luna, ¿sabes? Siempre está ahí. Siempre ha pasado, ya llevan varios años, son veladas de baile bajo la luna llena, en la que Björk invita a amigos a poner música. Esta vez va a pasar, pero con el eclipse solar total. ¡Qué chévere! Sí, eso va a estar chévere. Uf. Por si quieres ir a Islandia. Mira, claro que sí, ya mismo voy a coger un bus. Esto va a ser el 12 de agosto. Ella va a estar acompañada de amigos, como siempre. Y también una de las de los nombres reconocidos de quienes estarán tocando es Arca, que ha tenido varias colaboraciones con otros grandes. ¿Qué ibas a decir? Arcángel. ¡Bra! Catalina. A veces. Mira, perdona mi milenialidad. A veces es difícil, pero bueno, voy a hacer de cuenta que no pasó. Exacto. Voy a seguir derecho. 3, 2, 1. Entonces sí, va a poner música. Si ustedes no han tenido la posibilidad de verla mezclando, compartiendo y bailando como enloquecida, es de las mejores. O sea, la presentación que tuvo con Rosalía, que estaba ahí atrás así chiquitica moviendo la cabeza y feliz, es lo mismo cuando pone música. Además, qué chévere en ese mood, ¿no? Como de eclipse, además es un parche de amigos. Sí, o sea, es cero, muy chévere. Es acá... Queremos los festivales, pero es cero ese tipo de festival monstruoso, con boletas carísimas, con una cantidad de gente. No, acá ay, es... suena muy play. Sí, está bien. Entonces ya lo sabes, Catalina, para que te prepares. Vamos. Para el 12 de agosto en Islandia.